Hoy, 26 de mayo, celebramos la memoria litúrgica de un santo italiano del siglo XVI, San Felipe Neri se llama, el apóstol de Roma, le decían. En Roma hay una avenida famosa que se llama Vía Corso Vittorio Emanuele, sobre la cual se encuentra una iglesia antigua, como la mayoría de las iglesias de Roma. Se llama la iglesia de Santa María de Valicella, más conocida como la iglesia de la Chiesa Nuova, la Chiesa Nuova, sobre esa vía Corso Vittorio Emanuele. Ahí residió San Felipe Neri, ahí formó su congregación llamada el Oratorio. Los oratorianos conformaban este grupo de amigos, básicamente con una finalidad apostólica, de vida comunitaria. Este grupo de personas, de sacerdotes religiosos, dedicados a la predicación, a la catequesis, a la oración común, a la vida comunitaria, administrar sacramentos. Es San Felipe Neri quien funda esta orden o esta congregación, un poco distinta al resto de las congregaciones tradicionales, llamada el Oratorio o los Oratorianos. Trabajó en esa iglesia, lo que pasa que la hizo nueva la iglesia esa, San Felipe Neri. Cuando se la dieron estaba muy muy abandonada, muy deteriorada, y él empezó a reconstruirla con sus amigos. Por eso esta iglesia de San Felipe Neri en Roma es conocida con el nombre Chiesa Nuova, más que su nombre original de Santa María de Valicella, en razón de esta reconstrucción que hizo el santo. Nació en 1515 en Florencia. A los 17 años se dirigió al pueblo de San Germano, cerca de Monte Cassino, un poco más al sur de Italia. Y ahí estuvo un tiempito con un familiar que era negociante, comerciante, que estaba muy bien económicamente. Y ahí San Felipe Neri estuvo un tiempo para ver si lo mandaron, digamos, un tiempo ahí como para ver si se interesaba por los asuntos de la vida comercial, de los negocios. De hecho, este familiar intentó dejarle toda la herencia. Era un hombre que estaba muy bien económicamente y deseaba dejarle la herencia a este discípulo suyo, en cierto modo, los negocios, San Felipe Neri. Pero a San Felipe Neri eso no le interesó. Él dice que estando en ese pueblo rezando en un oratorio, recibió la gracia de la conversión, se dio cuenta que eso no lo llenaba, el mundo ese de los negocios, el dinero, el bienestar, y se dio cuenta que Dios le pedía otra cosa. Con lo cual fue a Roma y empezó a hacer apostolado, a predicar, a dar catequesis. Se dedicó mucho a la catequesis, por eso el apóstol de Roma, ¿no? Ese apodo que le quedó en la historia, el apóstol de Roma. Realmente hizo mucha catequesis. Era una época esa, en el siglo XVI, en donde Roma estaba bastante aburguesada. El colegio cardenalicio estaba influenciado por los famosos Medici. El clero estaba aburguesado también. Era común, por ejemplo, que los sacerdotes en esa época no celebrasen misa diaria. Había una separación importante entre el pueblo y los sacerdotes en general. Había una desatención espiritual, con las consecuencias que trae eso, ¿no? Luego, inmoralidad. Cuando no se atiende espiritualmente a las personas, cuando no se catequiza a las personas, cuando no se da sacramentos, cuando no se vive una intensa vida comunitaria cristiana, luego vienen los problemas espirituales, ¿eh?, y las inmoralidades. Había mucho de eso en Roma, así que fue providencial la llegada a esta gran urbe de San Felipe Neri. Ahí catequizó mucho, hacía mucho apostolado con los jóvenes, en la calle, iba por los negocios, llevando la palabra de Dios de una manera muy simple, muy sencilla, con un lenguaje muy simple. Trataba de que las personas recordaran a Dios, lo conocieran a Dios. Trataba de predicarles el Evangelio. También se dedicó mucho a los pobres. Se cuenta de una anécdota al respecto, donde él iba a la casa, frecuentemente a la casa de un hombre rico, a pedir comida para sus pobres. Y una vez este hombre cansado lo golpeó, le pegó una bofetada a San Felipe Neri. Y San Felipe Neri, que había ido a pedirle pan, comida para sus pobres, le dijo: bueno, eso fue para mí, ahora dame algo para ellos. O sea, la mansedumbre, ¿no?, nos enseña el amor a los pobres, por el cual era capaz de sufrir ataques, ¿no?, incluso físicos. Esto es para mí, haciendo alusión a la cachetada, a la bofetada. Esto es para mí, ahora dame algo para los pobres. Bien, de San Felipe Neri sabemos que, bueno, luego empezó a estudiar filosofía, teología, aunque lo suyo era el apostolado, ¿no? Era la calle, por decirlo así, entre las personas. No era muy, muy afecto a los libros. Tuvo posibilidad de hacer carrera eclesiástica, pero la desechó esa idea, justamente porque lo que él quería era el apostolado principalmente. Estando en Roma, haciendo apostolado, cuenta la historia que estudió, bueno, lo necesario para ordenarse sacerdote. Se ordenó de grande a los 36 años, sacerdote, luego de los respectivos estudios. Y se dedicó mucho a la confesión. Atendía largas horas a las personas en el confesionario, en esta chiesa nueva de la cual hablamos. Es interesante las anécdotas de San Felipe Neri en el confesionario. Por ejemplo, se cuenta una vez de una señora que era chismosa y tenía, bueno, ese defecto, ¿no?, ese pecado frecuente, el chisme, la lengua larga. Y entonces, bueno, se confesó, digamos, de ese pecado, y San Felipe Neri le dio como penitencia ir hasta el mercado, al supermercado, y el mercado de aquella época, y comprar una gallina, desplumarla, y llevársela de nuevo al confesionario. Bueno, a la mujer le pareció una cosa muy extraña, una penitencia muy rara, pero lo hizo. Fue, compró la gallina, la desplumó en el camino y se la llevó al santo. Ya está, le dijo ella. Y el santo le dijo, no, todavía te falta. Ahora tenés que volver por el mismo camino, el mismo recorrido, y recoger una a una las plumas de la gallina desplumada. Y luego vení. Entonces la mujer le dijo, no, imposible, padre. Claro, encontrar todas las plumas. Y no sé si sería un día ventoso, pero imposible, padre, eso no puedo hacerlo. Entonces le dijo el santo, y esta fue la lección espiritual, la moraleja, bueno, el chisme es lo mismo. Has ido por todo el vecindario desparramando críticas, desparramando quizás mentiras con respecto a otras personas, desparramando cosas feas, defectos ajenos, y ahora es casi imposible volver atrás, es casi imposible resarcir ese daño, así como era casi imposible recoger las plumas. San Felipe Neri tenía el don de diversos dones, el don de curar. Dios curó a través de él a algunas personas. Además tenía el don de leer los corazones de las personas que iban a confesarse. Leía el corazón, leía la mente, el alma de las personas que se confesaban con él. Es un carisma, ¿no?, que Dios ha dado a algunos santos. Era muy intensa la alegría espiritual que tenía este santo. Se llenaba de alegría interior, de mucho amor a Dios. Se cuenta de momentos en los cuales sentía mucho fuego en el pecho, ese gozo, esa alegría, ese fuego de Dios en su pecho, a tal punto que tenía que sacarse la ropa del pecho porque le daba mucho calor. Solía tener, producto de ese entusiasmo por Dios, de esa pasión por Dios, palpitaciones muy, muy fuertes. Eso cuentan testigos de la época. Y cuando murió a los 80 años, una cosa muy extraña con respecto a estos fenómenos místicos en el cuerpo. Bueno, le hicieron la autopsia al cadáver y tenía el corazón más grande de lo habitual, como dilatado, y dos costillas rotas junto al corazón, producto de esa inflamación del corazón o dilatación del corazón. Lo cual habla de ese amor por Dios que le hacía estallar el corazón. San Felipe Neri es conocido como el santo de la alegría, tenía muy buen humor, muy buen humor. Se reía de sí mismo. Solía además humillarse. Buscaba humillaciones, por ejemplo, cuando iba a visitarlo alguna persona prestigiosa de Roma, porque eso tenía San Felipe Neri, que era amigo de los pobres, amigo de los niños y al mismo tiempo amigo de los cardenales. Incluso el Papa lo consultaba también. Y se cuenta que cuando iba a verlo algún cardenal o alguna persona prestigiosa de Roma, él a veces se vestía mal a propósito, porque le gustaba humillarse públicamente. Era consciente de que la humillación muchas veces ayuda a parecernos más a Jesús, quien se ha humillado. Él hacía esas prácticas porque consideraba que era una manera de luchar contra la vanidad, luchar contra el amor propio, luchar contra esa imagen que queremos generar en los demás, una imagen de pulcritud o de santidad o de buenos modos o de buenos modales. En fin, no porque los modales no tengan que ser buenos, siempre es bueno tener buenos modos y buenos modales en la manera de vestirse, en la manera de hablar sobre todo. Pero él, en fin, hacía eso inspirado por el Espíritu Santo porque consideraba que esa era como una terapia para él, un remedio que lo ayudaba a crecer en la humildad. Le ofrecieron ser cardenal a San Felipe Neri. Pero él dijo, no, no, no me interesa, dice. Preferisco il paradiso, una famosa frase, ¿no? Prefiero el paraíso antes que el cardenalato. Luego se compuso una canción y una película sobre San Felipe Neri, llamada justamente así, Preferisco el paraíso. Un santo que no solamente practicaba él la humildad, sino que la hacía practicar a los demás. Se cuenta que una vez el Papa le habló a San Felipe Neri del caso de una monja, una religiosa, que se encontraba en un convento en las afueras de Roma, que tenía fama de santidad, tenía fama de ser una mística, y bueno, entonces el Papa lo mandó a San Felipe Neri para que chequeara un poco esa información, para que viera, bueno, cuán cierto era ese comentario con respecto a esta religiosa. Y cuando el santo fue hasta el convento, en el camino hubo una gran lluvia, diluvio, torrencial, y llegó todo embarrado. Claro, imagínense, en aquella época no había, digamos, asfalto, más bien eran calles de tierra, ¿no? O de piedra. Bueno, cuestión que llegó todo sucio, todo embarrado, y entró al convento. Se ubicó ahí en una habitación, entró esta religiosa supuestamente santa o con fama de santidad, y el santo San Felipe Neri le pidió que lo limpiara y que le sacara los zapatos, que estaban llenos de barro. A lo cual la religiosa se indignó y no quiso, se negó, no lo hizo. Entonces, inmediatamente, porque le dio, digamos, impresión, no sé, asco, inmediatamente, viendo esa falta de humildad o falta de servicio por parte de la religiosa, inmediatamente San Felipe Neri volvió a Roma y le dijo al Papa, mire, no, esa mujer no es santa porque no es humilde. Y aquel que no sirve, aquel que no es humilde, no es santo, por más que parezca serlo, porque las apariencias engañan muchas veces, como dice el refrán, ¿no? Las apariencias engañan. Parecía una mujer santa, pero no lo era. Quizás parecía humilde, pero no lo era. Con lo cual este santo es caracterizado por la humildad que él vivía, que él ayudaba a vivir a otros, y también por la alegría. Hay una relación muy fuerte entre la humildad y la alegría. El humilde está contento. El humilde se ríe de sí mismo, se ríe de sus defectos, se ríe en cierto modo de sus miserias. El humilde sabe que todo lo espera de Dios, que es Dios quien lo salva, con lo cual no se escandaliza ni se amarga. Por sus miserias, por sus pecados, sabe quién es el humilde. Y en cierto modo hasta eso un poco lo contenta porque dice, bueno, yo soy lo que soy por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, y no por mis buenas obras. Por eso la humildad genera alegría, y al contrario, la soberbia genera tristeza, el soberbio está triste. Porque el soberbio no acepta sus defectos, no acepta sus límites, se enoja cuando cae en pecado, no acepta el error propio, tampoco el ajeno, con lo cual eso le amarga la vida. El soberbio está más pendiente de sí mismo o del defecto del otro que de Dios. En cambio, el humilde mira a Dios, el humilde mira a Cristo. En Cristo encuentra su paz y su alegría. El humilde no se mira a sí mismo, lo mira a Cristo. Que podamos ser humildes, como este santo, San Felipe Neri, porque es así como podremos tener paz, estar contentos, estar alegres, como este apóstol de Roma, cuyo cuerpo está incorrupto en esa quiesa nueva. Que San Felipe Neri nos ayude a ser humildes, a estar contentos, a tener esa alegría espiritual que él tuvo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.